Bueno, vamos a ir a conversar un ratito con Rosendo Fraga, para ver cómo, la verdad estaba interesado en conocer el punto de vista de este momento argentino de Rosendo. Rosendo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Gracias por llamarme. No, al contrario, gracias por atendernos. Y bueno, la verdad que es medio genérica la pregunta, ¿no? Pero yo no sé si comparo. Yo estoy bastante preocupado con el rumbo que está tomando la Argentina, si bien ya lo tenía más o menos marcado, pero en las últimas semanas ha tenido algunas manifestaciones preocupantes, ¿no? Quizá coronadas ayer con esta aparición de la presidente con Vladimir Putin. Sí. ¿Cómo estás viendo esto? Bueno, mirá, yo creo que el gobierno ha definido un curso de acción ya hace tiempo. Lo que sucede es que se ha ido profundizando. En los últimos meses, Patio Buitres fue la consigna que alineó, ¿no es cierto?, tanto la política exterior como la política interna, como la política económica del gobierno. Este Patio Buitres, que ya 2 semanas atrás pasó a ser Buitres de la economía, halcones de la guerra, incorporando ya a Estados Unidos como actor político dentro del cuestionamiento del ataque del oficialismo. Creo que la política exterior, la idea del gobierno es los BRICS son el futuro, Estados Unidos y Europa son el pasado, y en consecuencia vamos a aliarnos con las potencias emergentes que nos van a respaldar en este conflicto. Y es en este contexto que yo creo que hay que interpretar, ¿no es cierto?, la relación de Argentina con Rusia, o el diálogo de la presidenta con Putin. Creo que todo esto que estamos viendo en la política exterior coincide con una ofensiva interna, ¿no es cierto?, muy importante, cuya consigna para mí la dio Mac, o la recitó Máximo en Argentino Junior, cuando dice: si perdemos la elección, entregamos el gobierno, pero no entregamos el poder. Entregamos el gobierno, pero no entregamos el poder. Y las reformas que estamos, ¿no es cierto?, haciendo van a ser irreversibles. Y creo que la ofensiva sobre el grupo Clarín, en las últimas 48 horas, que la más grave, ¿no es cierto?, que ha realizado el gobierno, bueno, es porque el gobierno realmente siente que está con fuerza, y más fuerza que antes. La paradoja del gobierno es que hoy tiene, tras derrota electoral en medio mandato, una economía complicada, sin chance de la acción de la presidenta, y con el oficialismo perdiendo las encuestas, está realizando un ejercicio de poder más intenso o más fuerte, ¿no es cierto?, del que podía ser antes. Ahora, estamos yendo, digamos, a un esquema. Yo no sé si es una cosa que me parece a mí, lo comenté hace un rato, y si es así, bueno, será algo que me pareció a mí, pero incluso hasta estoy notando un paulatino alejamiento de la aparición de la palabra democracia en los discursos públicos, en las apariciones de la presidente, en los comentarios de los políticos, del jefe de gabinete. O sea, nos estamos alejando de lo que es un sistema tal como se lo conoce, democrático. Bueno, yo diría que la idea es decir, el patio buitre radicaliza. Si o están conmigo o están contra mí. No deje espacio para los consensos, el diálogo, la discusión, las críticas. No sé, porque el que me critica es un buitre interno. ¿Me entiendes? Decir, bueno, ayer la presidente, no sé si notaste, pero en un momento dijo que cuando estaba refiriéndose a esta presentación del canal ruso aquí en la Argentina, dijo: para que los argentinos conozcamos a la verdadera Rusia y los rusos a la verdadera Argentina, y no las que nos quieren presentar los medios internacionales y los medios que, bueno, de alguna manera hay que llamarlos nacionales. Como si los medios que obviamente opinan diferente no fueran argentinos. Bueno, yo por eso te digo, es decir, esto es una manifestación de lo que creo que te señalo, ¿no es cierto? Que el consigna patio buitres y el que critica al gobierno es un buitre interno, te lleva a esta situación. De cualquier manera, agreguemos lo siguiente, ¿no? Es decir, el tema de que los medios pasan con una oposición dividida y actores de la vida social, como la iglesia, el empresariado, los sindicatos, en este momento sin capacidad o decisión de confrontar con el gobierno, los medios quedan como el único actor con capacidad de enfrentar al gobierno. Uh-huh. Y me parece que el gobierno, ¿no es cierto?, es lo que está viendo y por eso la ofensiva que está desarrollando. Ahora, es un dato curioso, lo comentábamos acá con Silvio en el estudio, Rosendo, la postura de la oposición, ¿no es cierto?, que no toma, porque viendo el vaso desde el otro lugar, medio lleno, sí, digamos, desde el punto de vista de la oposición, sería una oportunidad en donde el gobierno te está entregando un temario, digamos, enorme, desde lo económico hasta las libertades fundamentales, en donde vos te podés parar y hacerte el defensor de eso, ¿no? Bueno, pero la totalidad de los presidenciales de la oposición han tomado posición en este tema. Quizás donde no toma silencio es fuera de la política. Bueno, no, eso desde ya... No toma silencio en este momento. Eso desde ya, ya... Pero en este momento, desde el punto de vista de los medios, ha habido una toma de posición, ¿no es cierto?, muy fuerte. Pero el gobierno mantiene su coalición intacta, controla el Congreso en forma sistemática, mantiene el apoyo de los gobernadores. Pero los candidatos, los presidenciables, digamos, ¿vos ves que estén frente a la gravedad de la situación? Ya te hablo desde el punto de vista de las libertades públicas. ¿Vos ves a un Macri, un Massa? Bueno, yo los he visto a todos tomando posición. Escucha, el mismo Clarín te los muestra hoy, a todos con definiciones concretas y todo esto. Lo que no veo es fuera de la política ninguna actitud. ¿Me entendés? Sí. Y veo una ofensiva. Cuando ahora, ¿no es cierto?, que la decisión del gobierno de denunciar a Clarín ante la Comisión Nacional de Valores, la FUIP, el PROCELAC, ¿no es cierto?, es decir, la UIF, PROCELAC, AFIP, Comisión Nacional de Valores, donde realmente es una ofensiva muy importante. Pero te insisto, es decir, me parece que en la política hay reacciones. Uno puede decir que no son efectivas, pero bueno, el poder realmente, ¿no es cierto? Es decir, vos fíjate ya, en el Congreso nadie de la oposición está votando los proyectos del gobierno. Uh-huh. Es decir, me parece que quizás donde es más llamativo el silencio es fuera de la política. Bueno, voy a recurrir la última a tu, digamos, al corazón de tu formación de sociología. Para preguntarte si escuchaste estos últimos días, hay una versión televisiva también, este spot de Came, en donde relatan todos los disparates que se pueden cometer a través de la ley de abastecimiento con una empresa, ¿no es cierto? Entonces un locutor relata que te pueden incautar la mercadería, te pueden hacer vender a pérdida, te pueden requisar la documentación, te pueden clausurar, como 20 cosas. Cuando termina, dice, gracias a Came se logró que 1 millón de pymes estén excluidas de esta ley. O sea, como diciendo, yo admito que hay un crimen, pero yo logré que no te maten a vos. Sí. Bueno, mirá, yo creo que Came es una, ¿no es cierto?, es decir, te está poniendo negro sobre el blanco lo que vos decís. La cuestión es qué hacen los demás. Todos los que van a ser quedan como posibles víctimas de todo eso. Pero hay en la sociedad argentina esta idea de, ese cuentito de un día vinieron por mí. Absolutamente. La sociedad argentina no lo ha leído. Está bien, pero ¿cuál ha sido la reacción del empresariado frente a la ofensiva sobre Clarín en las últimas 24, 48 horas? Cero. Ah, y bueno, entonces ahí es exactamente lo que vos estás diciendo. Bueno, ahí es donde es lo preocupante, ¿no? Porque totalmente de acuerdo con vos. Sobre esas miserias el gobierno avanza. Absolutamente, y está haciendo un ejercicio de poder excepcional, en mi opinión. Sí, sí, desde el punto de vista del ocupar espacios de poder es para sacarse el sombrero, pero la libertad pública es la que está en peligro, ¿no? También, bueno, pero si no hay una reacción de todos los actores, el gobierno va a seguir avanzando. Bueno, clarísimo, Rosendo. Gracias, no te digo que me hayas despreocupado. Pero has estado como de costumbre muy claro. Gracias por todo. Hasta luego. Así que buen fin de semana largo. Rosendo Fraga con nosotros. Pasaron 4 de las 8:30.